Saludos audiencia de Farco en el país, hola a todos y todas. Esta es la jornada número 128 del juicio de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar. Jóvenes de entre 20 y 25 años, detenidos, desaparecidos. De estos, a ninguno la justicia federal jamás investigó. Lo que es un delito, la desaparición de una persona. Escuchemos algo de lo que comentaba el abogado querellante Diego Lavado. Lo que hicimos fue un repaso de la situación de 16 casos, pero que en realidad afectaba a 20 personas. Un primer grupo de personas que eran detenidas y acusadas de violación de una ley que estaba vigente en ese momento, que era la ley 2840, y que eran interrogadas por la policía durante casi un año, y cuando eran trasladados después de un año a la justicia federal, estas personas denunciaban haber sido torturados. En muchos casos se pudo verificar, pese al tiempo transcurrido, las lesiones que las torturas habían dejado en su cuerpo, y no obstante ello, después son condenados por la justicia federal en base a las declaraciones obtenidas bajo tortura y después rectificadas ante el juez. Ninguno de esos hechos denunciados, que son 9 en ese primer grupo, fueron investigados por la justicia federal, y lo que demostramos en el alegato es que había una relación funcional del fiscal, el juez federal y la Cámara, porque no se investigaban las torturas, porque si se demostraba efectivamente que se habían producido, las declaraciones obtenidas en la policía carecían de validez. Con esa estrategia, bueno, se condenó en ese caso a 9 personas por acusados de pertenecer a una organización que estaba declarada ilegal en ese momento. Ninguna de esas personas se le acusó de haber realizado ningún hecho violento, sino simplemente de tener bibliografía política, concretamente 25 ejemplares de la revista El Combatiente. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, 106.3 para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.